aquí estamos, ahí ya sonó la presentación de Nancy. Mientras íbamos charlando un poquito, siempre es tan lindo compartir un momento y hablar de esto que nos pasa en la vida diaria. Quiero destacar, por si quieren hacer alguna consulta, al 2645-114-707, mensajero de texto, WhatsApp, que estamos habilitando en este momento, o al fijo de la radio 408-5963. Maravilloso sábado, está bello. Nancy, bienvenida, seres de luz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la presentación y feliz día para todos. Hermoso, viste, con esta brisa. Empezaba y hablaba de cómo podemos hacer ingresar esta energía con el aire o el prana a nuestro cuerpo, a nuestro hogar. Qué bien que viene. Qué bien, o sea, la manifestación de la naturaleza, ¿no? Nosotros en yoga hacemos mucho hincapié a la energía que tiene cada elemento que nos regala el universo. La tierra, el aire, el agua, el elemento fuego en esta fuente natural del sol, que también es tan importante y que la extrañamos tanto cuando no está presente, pero que todo es necesario, todo. ¿No? Somos una totalidad y todo es necesario. El otro día, bueno, después del episodio del día domingo, sí, el susto, el movimiento. Pero de maravillada en el sentido de decir, bueno, hacíamos las clases con los alumnos de yoga y decíamos, bueno, nos conectemos con la tierra, nos conectemos con la madre, que es en el universo, la Pachamama, y cómo ella necesita también descargar sus tensiones y cómo nosotras como madres necesitamos descargar tensión, estamos recibiendo a veces emociones, sensaciones fuertes y bueno, ella también necesita. Ahí, escuchándote en la clase, tomé conciencia de eso. A ver, si todos estamos tensionados y de alguna manera necesitamos descargar, la Madre Tierra también. No lo había visto desde ese modo. Y nosotros hacemos nuestras prácticas, hacemos la inhalación incorporando toda la energía del universo tierra, aire, sol, y luego hacemos unas limpiezas y decimos, descargamos nuestras tensiones en tierra. Exacto. Pobre tierra, porque estamos siempre ofreciéndoles como hijos las tensiones a la madre tierra. Sí. Entonces, bueno... Con razón se están moviendo tanto todo el tiempo. Es entendible, no sé si lo aceptemos o no, pero es entendible. Y el aire de ahora, nosotros en yoga decimos que del aire tomamos nuestra espiritualidad. En el aire inhalamos a nuestro Dios con el nombre que ustedes quieran darle y exhalamos tensiones como la vida misma. Nacemos, exacto, con una inhalación y partimos con una exhalación. Entonces, y el agua nos purifica, nos limpia emocionalmente, y el sol nos da la vitalidad, la energía que necesitamos para avanzar, para seguir, y luego la luna nos relaja. O sea, es tan perfecto, tan maravilloso este universo, que todo es necesario. Igual, hasta de necesario que venga este viento con tierra, si tiene que venir y hacerse presente ambos en nuestra vida, porque ay, pobrecita la gente que se enoja con el viento que trae tierra. Claro. Y tiene que ser así. Y tiene que ser, la naturaleza tiene que manifestarse también y como nosotros tener sus momentos de limpieza, de relajación, de estabilidad y de inestabilidad. Uh-huh. Es la vida misma. Que se manifiesta como puede y que nosotros tenemos que aprender a desahogar tensiones también como podamos, pero darnos el tiempo y el espacio. Te quiero, no lo pregunté en privado, pero esta semana he charlado con gente que dice, ay, vos sabés, concretamente una psicóloga, no sé si nos estará escuchando, he hablado con mucha gente que quiere descargar y a mí me parece la mejor manera yoga, pero no me doy el tiempo yo para hacerlo. Y me dice, me encantaría enero poder darme el tiempo, que yo busco por lo menos bajar un poco las actividades hasta que me voy de vacaciones. Y es una realidad, y me acordaba, el año pasado se puso como una guardia de yoga también. Sí, yo estoy durante todo el año. Sí, generalmente en la época del mes de julio, paramos una de las clases, la que es a las 8 de la mañana, porque bueno, hace mucho frío, está oscuro a esa hora, y por ahí los alumnos se preservan de movilizarse en el afuera, ¿no? Pero es por una cuestión, digamos, de que ellos me lo piden. Y ahora, diciembre, enero, febrero, yo estoy siempre. Quizás haya algún horario que no esté, porque a lo mejor los alumnos se tomen unas vacaciones, pero siempre hay por lo menos 3 horarios en el día y todos los días de la semana. Maravilloso. Que eso era la confirmación que ella iba a escuchar. Mañana la escucho y quiero saber si enero va a estar, porque por ahí me animo. Y por ahí para mí es un mes como permitido para vivenciar otros temas. Uh-huh. Ahora estamos cerrando el ciclo de los formación de instructores. Mes de diciembre. El próximo sábado se cursa el último módulo. ¡Guau! Entonces, como ellos ya terminan, el mes de enero es un mes muy activo, donde el salón donde hacemos las prácticas de yoga va a estar dispuesto hasta con este grupo de instructores. Qué porque bueno. Ellos van a juntarse, está el espacio, se le ha ofrecido el espacio con Mariano, nos hemos puesto a la disposición de ellos para que ellos se junten ahí, que está todo el material para las prácticas, que hagan sus repasos. Uh-huh. Entonces va a estar un lugar de enero asistido con instructores que van a tener que rendir en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Pero está muy activo en el mes de enero en la sala de prácticas de yoga. Qué bueno. Almacén también está que en el mes de enero, perfecto. Así que no sé si va a haber alguna modificación que dispongan los chicos de horario, pero digamos como que es un espacio que siempre está para el que quiera acercarse. Y bueno, y como les decía, los instructores van a estar también ahí haciendo sus prácticas, para preparándose para el examen. Qué bueno, porque, a ver, si nosotros estamos bien con nosotros, no importa si te vas a algún lado o no. Lo importante es estar en armonía. Fíjate que el aturdimiento, la rutina, a veces agota, la mayoría de las veces agota. Pero si uno está en armonía y conectado, es el mejor descanso que podemos tener. Sí, o sea, en el campo del cuerpo físico, digamos, por ahí está bueno ir abajo de un árbol a la orilla del mar y tomarnos un tiempo de descanso. Lo importante es que mentalmente estemos donde está nuestro cuerpo físico. Uh-huh. Porque si nos vamos a ir a un bello lugar y nuestra mente va a estar conectado con nuestro lugar habitual, con nuestras situaciones de vida habituales, bueno, digamos como que el lugar no va a ser lo ideal. Pero lo importante es que estemos mentalmente bien. Y si tenemos que permanecer en el mes de enero en nuestra casa, con nuestros trabajos habituales, que lo hagamos mentalmente tranquilos, contentos, conformes de lo que estamos haciendo, mm-hmm. con voluntad, con alegría, porque estamos haciendo algo bello en la vida para ayudar a nuestros seres queridos. Entonces, bueno, si tenemos la dicha de viajar, lo hacemos mentalmente felices. Y si nos tenemos que quedar, mentalmente felices. Siempre agradeciendo. Es otra de las consultas. Al hacer yoga, no solo entrenas tu cuerpo y mejoras tu salud, sino también tu estado de ánimo. Es como un entrenamiento mental a decirle a la mente de a poquito que tiene que ir silenciándose, ¿verdad? Sí. Por hacer yoga o cualquier otra actividad, cualquier disciplina, no vamos a dejar de vivenciar aquello que tenemos que vivir. Entonces, las emociones se nos presentan a todos, de situaciones de enojo, situaciones de angustia, situaciones de tristeza, miedos. Mm. Entonces, todas las emociones merecen ser vividas. Si estamos dispuestos, estamos como un poquito más capacitados a sacar las emociones que sean tóxicas. Si vivenciamos alguna situación de angustia, de enojo, pero bueno, saber que es una emoción que hay que soltarla, hay que dejarla ir. Y bueno, si el enojo sirve para cuidar a un ser querido, para protegerlo, para poner un límite, bienvenido sea. Pero luego el enojo tiene que salir, porque es una emoción muy tóxica. No solo los alimentos se ingieren, las emociones también. Cada lugarcito de nuestro cuerpo, cada órgano interno es sede de distintas emociones. Y bueno, si nombramos el enojo, tenemos que saber que vamos a estar dañando a nuestro hígado. Exacto. Él es el receptor de esta energía tóxica. Y así, bueno, la angustia con el estómago, y bueno, se van localizando en distintos órganos de nuestro cuerpo. Sí, sí. Que si no salen como tienen que salir, a la larga terminan en algo feo, lamentablemente. Somatizando. Entonces, es el motivo por el cual el 80% de la clase de yoga está apuntando a los movimientos en el cuerpo físico, porque es la materia la que va a recibir la atención que dispare la mente, que dispare nuestra alma, nuestras emociones. Entonces, el 80% de la clase está orientado al movimiento donde el cuerpo pueda liberar sus tensiones, con estiramientos, con flexibilidad, o con la fuerza, reconociendo un músculo tenso para luego disfrutar el músculo relajado. Lo cierto es que cuando llegamos a los 10, 15 últimos minutos de la clase, que es lo que llamamos relajación. Sí. En una clase bien dada, el cuerpo ya llega relajado, porque ya el cuerpo hizo, el cuerpo físico hizo todo lo necesario para liberarse de lo que vino acumulando, del estrés, las tensiones. Entonces, hay que apuntar a la práctica en el cuerpo físico para relajarlo, y luego el momento de la relajación es simplemente un reposo físico para asimilar la práctica anterior, para desde la mente y desde el corazón trabajar en relajar la mente con alguna imagen linda, si queremos visualizar o si queremos inducir a una práctica especial. Puede ser un momento simplemente de respiración profunda, pero bueno, es ese último tiempo, desconectarse ya de todo finalmente, tal cual, que y es, que el cuerpo esté exacto. Savasana, que es la postura de la relajación, tiene como fin último desconectarnos del cuerpo físico, dejar que él permanezca inactivo, porque él puede permanecer inactivo, la mente, nuestras emociones, no, la verdad que nunca quedan inactivas. Entonces, al reposo del cuerpo físico, una actividad emocional y mental agradable para que el cuerpo físico disfrute ese momento de descanso. Y es maravilloso que hasta si ha pasado, alguna se durmió, igual el cuerpo está totalmente desconectado, o sea, y llega al inconsciente el mensaje de la meditación o la relajación, digamos. Es un momento ideal, porque realmente cuando nosotros decidimos en una relajación hacer en relajación inducida, visualización quizás dirigida al estar en un hermoso lugar, a visualizar el movimiento de las olas del mar, bueno, con alguna finalidad específica que, bueno, el profesor sabe por qué está dirigiéndose ahí, pero el objetivo principal es que no sea un momento donde nuestra mente se conecte con qué voy a hacer hoy día, qué tengo que preparar para cenar, qué voy a hacer con el trámite que tengo que solucionar. Entonces, es un momento donde si visualizamos es para no conectarnos con algo que nos preocupe. Pero cada uno es su mejor maestro. Más allá de lo que uno pueda proponerle al alumno, cada uno sabe qué le hace bien, qué le gusta visualizar. Quizás pueda traer a su mente un lindo recuerdo donde se haya sentido muy feliz, y eso es experimentado por el cuerpo físico maravillosamente. Entonces, y si vino es por algo también. Tal cual. Entonces, la mente con un pensamiento positivo. Eso sería lo, y si nos quedamos dormidos, mejor. Porque habrás notado, Silvia, que muchas veces pasa en una clase de yoga, que sin embargo la persona se durmió, pero automáticamente vamos saliendo de la relajación con respiración profunda, conectamos con algún movimiento de cervical, los dedos de los pies y de las manos que se mueven, y la persona responde a la consigna. Tal cual. ¿Quiere decir? Sin duda que se está escuchando. Claro, sí, sí. Bueno, debo confesar que me pasó una vez. Una vez, y decía, pero qué fuerte, cómo uno, tal cual vos lo estás describiendo, al momento de volver, regresa. O sea, no sé si es más intenso o no, el dormirse, pero de que es real que a nivel inconsciente se trabaja. Sí, y estamos, conscientemente sabemos que no estamos en nuestro lugar de descanso, no es nuestro espacio físico, sino que estamos formando parte de una práctica, esa información está incorporada. Entonces, inmediatamente retomamos con nuestra práctica. Y otra cosa que me parece maravilloso también que sucede durante una clase de yoga para la gente que pregunta, es esta toma de conciencia del cuerpo y de que vamos en la vida, vamos, que el tiempo, que el reloj, que los chicos, que la escuela, que la comida, el trabajo, cumplir con un reloj, esclavos de un reloj, nos tensiona. Entonces, llegar a hacer esta práctica, concretamente estamos hablando y quiero poner mucho énfasis en yoga, por eso estamos con Nancy, es eso, decir, bueno, a ver, ay, se me aflojó todo, se aflojan los músculos, ¿verdad? Se relajan con los estiramientos, con la flexibilidad de las articulaciones, de las vértebras de la columna. Siempre tenemos una finalidad cuando dirigimos la práctica. Hasta si reconocemos llegar a una casa, a una clase, que estamos cansados, que ya es de noche, el objetivo está cumplido, tuvimos todo el día de trabajo, incorporamos emociones, prácticas, nuestro cuerpo físico, quizás está cansado, a veces gastamos mucha energía, recuperamos poca porque descansamos poco. Y el profesor de yoga nos hace vivenciar una asana de fuerza. Y está el héroe, o está la asana del poder, o está el barco. Y bueno, y estamos vivenciando, es simplemente una toma de conciencia que somos voluntariosos, que estamos ante la presencia de una dificultad para nosotros, practicantes de yoga, ver posibilidades, ver que la dificultad es algo que se presenta para fortalecernos, para que nos mostremos capaces. Entonces, toda práctica tiene un objetivo dirigido, una finalidad. Y tiene un lugar, un orden, un momento de la clase que no es casual. No es casual que generalmente en la mitad de la clase estén los equilibrios, sí, porque hubo una preparación previa. No es casual que estemos cerrando una clase con alguna asana dirigida a la zona, a la cruz emocional, me gusta decir a mí, la parte abdominal, donde conectamos estómago, intestino, hígado, vaso, los cuatro laterales. Entonces, y no es casual que arranquemos la clase con un movimiento articular llamado desbloqueo. O sea, tiene un armado la clase que responde a esta finalidad de llegar al final de ella y sentirnos bien. ¿Se puede decir, Nancy, que al trabajar con yoga continuamente vamos armonizando los chakras? Somos energía. Hay muchísimos lugares donde se concentra la energía en nuestro cuerpo. Pero hay siete que son como muy importantes porque hacen a las funciones de nuestro cuerpo. Eso, o sea, claramente no es que la energía se va a concentrar en estos siete únicos lugares. Hay muchísimos chakras. Pero si yo parto de la raíz, la base de la columna, conecto con un centro energético que me va a dar fuerza para crear, para avanzar. Voy a tener lo que es eliminación un poquito más arriba en la zona intestinal, limpieza. Voy a tener poder en asimilar, en digerir más arriba en la parte del estómago. Voy a tener luego en la zona del pecho para absorber, asimilar. Voy a tener comunicación más arriba en la zona del cuello. Voy a tener intuición más arriba, cercana a la mente. Voy a tener conexión al cosmos, espiritualidad en la zona de la coronilla. Entonces, cuando nosotros hacemos asanas como el héroe, empiezo a trabajar mi energía en la raíz de la columna. Hago ositos, empiezo a estimular energía en la parte intestinal. Barcos en la zona estomacal. Camellos en la zona del pecho, los movimientos, o sea, estamos constantemente trabajando, sí, para darle y sacar también energía de estos grandes vórtices o remolinos energéticos que hay en nuestro cuerpo. Bien, ahí está la respuesta para Eugenia, porque dice, quiere encontrar alguna terapia en la que ella pueda ir limpiando sus chakras. O sea que no terminamos más con los beneficios del yoga, ¿eh? Son muchísimos, innumerables, maravilloso, me encanta. Sí, porque abarcamos a nuestro ser en su totalidad, física, mental y emocionalmente. Bien, la respuesta para todos ustedes, creo que después de esta charla no hay más excusa. El año prácticamente está terminando, todavía nos queda. Ayer nos conectábamos con el final del ciclo de Seres de Luz, por supuesto que todavía, no sé si una o dos veces, me encantaría que pudiera venir dos veces todavía Nancy, antes del cierre, para destacar más sobre esto, ya que estamos en una toma de conciencia y yoga es eso. Es la finalidad, ser consciente lo inconsciente. Es así. Y cerrar el ciclo en dos fechas muy importantes, o sea, digo, el último sábado de diciembre es 31, 24 es sábado. Vamos a vivenciar al aire dos fechas fuertes energéticamente, muy movilizadoras, emocionalmente también. Y cuando lo veíamos en calendario, porque la verdad que no lo habíamos analizado así, siempre cerramos ciclo el último sábado del año, dije, qué bonito que sea en estas fechas. Así es que el universo dirá, pero vamos a seguir charlando hasta el último día de los beneficios del yoga, porque todo el 2016 hemos hecho hincapié en esto que vos decías, ser nuestro propio maestro. Exacto. Y lo que hace yoga es justamente despertar esa maestría. Despertar y también ver la posibilidad de que a lo mejor estamos llamados, si nos está ese deseo en el alma y nos gusta la práctica, a ser instructores de yoga. Me y prepararnos encanta. Para transmitir la práctica. Es algo que a mí me emociona y me alegra muchísimo. He visto todo el grupo de instructores del año pasado estar dando prácticas, estar transmitiendo los beneficios, haciendo que gente se reúna y pueda poner en práctica lo que es esta disciplina. Y este grupo que sale ahora nuevo de instructores, ya también hay varios de ellos que están haciendo sus prácticas con familiares, con amigos. Entonces, lo importante es que, bueno, saber, está la invitación, están las puertas abiertas, si alguien quiere comunicarse para el año que viene ya y quiere conocer de esta disciplina y formarse y tener su certificación. El tiempo es hoy, es ideal para empezar a empaparse. Hay 5 personas inscritas para el año que viene, así que bueno, está esta posibilidad para también hacer la práctica y transmitirla. He visto que la mayoría de los chicos, no los conozco a todos, pero que salieron de el año pasado, de esta primera camada, como le digo yo, están dando clases. Y me impactó maravillosamente verla, si bien he visto sus ingresos a clase, por cuando me ha tocado estar en Prana, lo de Ana Coria, bonita en ese video que le tomaron para el diario. A ver, las maravillas que hace el yoga y cómo uno, cuando lo siente o descubre esa maestría de la que estamos hablando, que uno tiene que transmitirlo, la serenidad, el amor, la dulzura, ¿cuántas cosas vemos? La seguridad. Porque el instructorado pone la técnica en las manos, que es lo que hace que el profesor de yoga pueda transmitir la clase cuidando al alumno. Lo va a hacer bien, porque durante el instructorado se aprende yoga como una ciencia donde nada es casual. Uh-huh. La formación de, bueno, Ana, que fue excelente, fue brillante el examen que ella hizo en la provincia de Córdoba, pero fue perfecto su teoría, su práctica. Como ella, hay instructoras que están dando para embarazadas, uh-huh. Sergio con los niños, bueno, María José está con Enrique Mazzucco, o sea, sí. Sean eso es lo que yo estoy convencida en la vida, que cuando las cosas se hacen bien, responsablemente, las puertas se abren. Tienen que abrir porque están preparadas para ayudar. Exacto. Y lo están haciendo con conocimiento. Tienen durante el instructorado toda la técnica para hacer bien esta práctica. Bien. Nada es casual. Nada es casual. Así es que si vos lo escuchaste y vibraste con el ir y tomar una clase, no lo dudes. Y si te hizo ruido por el otro lado, me encanta, porque está bueno. Hay que aceptar esos llamados y observar las señales. Esta nueva, ¿son cuántos que van a recibir o tendrán que rendir ahora en febrero? No, viene el examen, ya fijaremos la fecha, pero que la fijan en la provincia de Córdoba, y son 13 instructores. Trece. Y ya hay 5 inscriptos para el 2017. Así es que si vos querés sacarte alguna duda, consultar, y andás por ahí cerca, puedes ir y en almacén, como siempre, te dan la sugerencia, te muestran la carpeta, los temarios, todo. Sí, si en el momento de la visita se está dando una clase de yoga, que puede ingresar a verla, formar parte de ella, y si no, bueno, en almacén está Matías o Mariano, que pueden tomarle nota del nombre, el teléfono, lo pueden hacer por WhatsApp, al teléfono. Está dando a conocer el programa. Ah, exactamente. Igualmente lo vamos a decir ahora en el cierre, pero destacamos los celulares, si te parece bien, porque es el momento indicado. Quien está por tomar nota y dice, yo me anoto el instructorado para el año que viene, ¿sí? Los teléfonos. 155-43-1987. Perfecto. Allí envían WhatsApp, mensaje de texto, lo que ustedes deseen. Nancy, como siempre, un placer, un agradecimiento inmenso por colaborar con nosotros en esta toma de conciencia que tomamos nosotros, y a su vez colaboramos para que quien está en casa empiece a eliminar esa dolencia, y he sido testigo y lo he dicho, como ayuda para la diabetes, como ayuda para la cervical, como ayuda para cualquier molestia que haya en el cuerpo. Así es que hay que elegir salud y verlo como eso. Yo trabajo por mi salud y no para la enfermedad. La verdad, yo soy la agradecida por el espacio, a ustedes y a quienes son dueños de esta radio, porque disponen de tanto desde lo material a lo energético que se vibra aquí dentro para poder llegar. Es así. Así es que gracias juntas entonces. Gracias, Narayani Almacén. Zen, Centro de Enseñanza Narayani. Un espacio zen donde puedes encontrarte con tu ser, mente, cuerpo y alma, con prácticas de asanas, pranayama, relajación, meditación. Todo para un estilo de vida que busca hacer consciente la vida misma. Yoga. Zen, Centro de Enseñanza Narayani. Ahora también se preparan instructores de yoga